Escuchas En Primera Clase, un programa cultural de Vidal Somoano. Con el paso del tiempo. Solo mencionaba a Alemania con relación a su hijo, pero no decía que era su hijo. Me decía que era su sobrino. Me enseñó fotos de Rolf. En octubre de 1977, Rolf Mengele viaja a Brasil para reunirse con el padre al que nunca había conocido. Se estrechan los lazos entre padre e hijo y Rolf saca el tema de Auschwitz. Rolf recuerda la conversación de una entrevista grabada en 1985. Toqué el tema con gran delicadeza. Se puso muy furioso y chilló. Gritó emotivamente: ¡mi propio hijo! Espero que no crea todas esas mentiras que se han publicado en los periódicos. Al final, decidí evitar aquella inútil discusión. ¿Cómo justifica moralmente no haberlo entregado a las autoridades? Era él quien tenía que entregarse. Al fin y al cabo, era mi padre. Yo no podía hacerlo, y la decisión tenía que ser suya. Creo que para él lo más duro fue pasar su vida sin acceso a la ciencia, sin poder investigar. Eso fue duro para él. Pero el verdadero castigo fue estar apartado de su familia y de su cultura, vivir en este crisol de culturas diversas que es Sao Paulo. Hablamos con el cronista Luis Hidalgo. Luis, te voy a llevar a un terreno bastante delicado. La verdad es que sí. Vamos a definir primero, si te parece bien, antes de entrar con Mengele, vamos a hacer un pequeño encabezado. Y en principio, de lo que yo deduzco, los experimentos que practica el Tercer Reich, hay tres variantes de experimentos, ¿verdad? Por un lado, están los primeros que abarcan, los que van dirigidos a la facilitación de supervivencia del personal militar del eje en batalla. Por otro lado, está la segunda categoría, que está dirigida al desarrollo y comprobación de proyectos farmacéuticos y de métodos y tratamiento para lesiones y enfermedades del personal militar alemán. Y por otro lado, increíblemente, el más importante, el que más ha destacado por el número de experimentos y que no han llevado a nada, han sido los practicados por los médicos en campos de concentración, como podemos hablar de Josef Mengele en Auschwitz, ¿verdad? Sí, verdad. Se trataba de un personaje cruel, carente de todo tipo de sentimiento y que tuvo la ocasión de poder experimentar en el campo de concentración en el que estuvo. Experimentar para conocer cuál era el límite de la vida hasta la muerte. Es decir, vamos a hablar de cosas bastante duras, porque se sabe que son experimentos que practicaba, pero que desde luego el único fin era ver hasta dónde se aguantaba el sufrimiento. Es decir, límites de congelación, límites a base de calor. Corrígeme si me equivoco, unir